El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, tengo el gustazo de presentarles a Ramiro Sayas, pianista y compositor argentino de renombre, actualmente residenciado en Berlín. En 2025 fue reconocido como el mejor compositor de jazz argentino por la revista El Intruso, publicación digital especializada en jazz, música de vanguardia, rock y fusión, reconocida internacionalmente por sus encuestas anuales a músicos y periodistas, lo que resalta su impacto en la escena musical. Su obra se caracteriza por una fusión de jazz contemporáneo, improvisación libre y elementos de la tradición argentina, lo que le confiere un estilo único y distintivo. Entre sus álbumes más destacados se encuentran Río Interior, lanzado en 2019, y Familia, publicado en 2025, que hoy voy a compartirles, que refleja su evolución artística y su compromiso con la innovación en el género. Digamos que este álbum, Familia, es el cuarto como líder y primero con una gran orquesta. En esta obra, Sayas se une a invitados especiales y a la Basel Jazz Orchestra, un grupo de 16 músicos de diferentes países radicados en Suiza, para explorar una música que alterna entre el impulso rítmico y la expresión lírica. El álbum abarca una gama amplia de exploraciones musicales, incluyendo referencias a la música argentina. Se destaca la importancia de la experiencia orquestal descrito por Ramiro, destacando la sensación de estar rodeado de sonido y la colaboración creativa con la Basel Jazz Orchestra, con la que ha construido confianza a lo largo de los años. El concepto de familia se extiende más allá de los lazos sanguíneos, abarcando a colegas, amigos y mentores que han influido en su vida y en la música. Esta conexión ha dado lugar a la composición del álbum citado, Familia, que también da nombre al álbum. El disco presenta composiciones originales y nuevos arreglos que exploran diversas texturas orquestales, así como paisajes contemplativos y momentos de energía expansiva. La obra se caracteriza por un lenguaje que fusiona la tradición argentina con el jazz contemporáneo. Además, el álbum incluye una participación de solistas invitados y una escritura musical que establece un diálogo entre color, melodía e interacción. La música se desarrolla a partir de la escucha colectiva y la búsqueda de una sonoridad común, lo que resalta la riqueza y diversidad del proyecto. Escucharemos a Ramiro Sayas desde su álbum Familia del 2025, este tema que a mí me gustó muchísimo, Argento, una obra que surge de la colaboración entre el baterista uruguayo Juan Ibarra de Montevideo y el compositor Sayas, quien reside en Berlín, como dijera anteriormente. Esta composición se adentra en los elementos del folclore argentino, reinterpretándolos con una perspectiva contemporánea que incorpora influencias del jazz clásico. El lenguaje armónico de la obra, que está inspirada en figuras icónicas como Billy Strayhorn y Duke Ellington. La pieza refleja el reencuentro creativo entre Sayas e Ibarra, quienes comparten raíces culturales tras haberse reconocido en Buenos Aires años atrás. Argento se caracteriza por su sonoridad audaz y minimalista, elementos distintivos del estilo de Sayas, y se presenta como una obra de reflexión personal. Buenas, Alfredo, y buenas a los oyentes de El Canto y la Palabra. Acá les mando un saludo a Ramiro Sayas desde Berlín. Soy pianista y compositor argentino y hoy van a estar escuchando un poco de mi último álbum que se llama Familia y que es un álbum que fue escrito para la Orquesta de Jazz de Basilea. Es una exploración para mí con el formato de Big Band y pueden escuchar alguna otra canción, algunas cosas un poco más de la música contemporánea, algunas referencias de la música argentina, rioplatense, unas cosas más jazzísticas. Así que gracias por el espacio, Alfredo, gracias a ustedes por escuchar y espero que lo disfruten. Saludos. Thank you. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Sandino Primera Muset, cantautor y músico venezolano, hijo del reconocido cantor del pueblo Ali Primera y de la política Sol Muset. A diferencia de sus hermanos Servando y Florentino, que se han inclinado hacia la salsa y el pop, Sandino se ha mantenido fiel a un estilo musical que resalta la canción de autor, la trova y un fuerte contenido social. Dirige el proyecto Sandino Primera y el Colibrí del Chiquero, el cual combina una potente expresión poética con un compromiso social significativo. En octubre de 2025 anunció la postproducción de su nuevo álbum titulado Como el Chivo sin Mecate, que pronto tendremos. Entre sus trabajos anteriores destacan temas como Pa' Andar Juntos y el álbum El Principio del Amor. Hoy es un placer de que Sandino sea un habitante más de este podcast, sembrando espacios de música y pensamiento colectivo para la unidad de nuestros pueblos. Escucharemos a Sandino Primera desde su disco Colibrí del Chiquero del 2022, esta canción llamada Merece Luchar, en ritmo de cumbia pegadiza, y que nos invita a pensar y a caminar siempre con el pueblo como norte. Hola, soy Sandino Primera, venezolano, parte del proyecto musical El Colibrí de Chiquero, cantautor, músico venezolano igualmente. Nuestro llamado, nuestra consigna sigue siendo Hay Casi Todo Por Hacer. Un saludo al podcast El Canto y la Palabra. Yo estaba ausente, pero a la vez contigo maravilloso. Darme cuenta de tu abrazo y yo como un pendejo buscando en otro lado. Hay tanta galaxia, pero eres mi cielo, cariño, no te exagero. Las novelas no son lo mío porque adormecen a la mente y voy pendientes de que mi gente salga y haga. Ay, si no te gusta, cuánto daño causa la guerra. Si no soportas, cuánto han perfumado esa mierda. Vamos a juntarnos para darle con todo. Mira que por tantos amores merece luchar. Ay, si no te gusta, cuánto daño causa la guerra. Si no soportas, cuánto han perfumado esa mierda. Vamos a juntarnos para darle con todo. Mira que por tantos amores merece luchar. Para menos, el mundo anda metido en un peo. Y si tú no hablas, otros hablan por ti. Y si tú no piensas, otros piensan por ti. Y si tú no haces, otros hacen por ti. Si no te gusta, cuánto daño causa la guerra. Si no soportas, cuánto han perfumado esa mierda. Vamos a juntar. Darle con todo, mira que por tantos amores merece luchar. Ay, si no te gusta, cuánto daño causa la guerra. Si no soportas, cuánto han perfumado esa mierda. Vamos a juntarnos para darle con todo, mira que por tantos amores. El canto y la palabra, edición especial.